Somos La Cope 105.1. Estás en El Parque No Se Vende. Bueno, acá estamos nosotros en nuestro bloque número 4. Sección, perdón, bloque número 3, disculpas. Bueno, el anterior fue un mini bloque. Sección ambiental de Quequén, vamos a hablar en este caso. Sí, en defensa del cordón de médanos de la línea costera en Quequén. Vamos a hablar con Meli Becherucci, como les conté, y Lali Escorpino, vecinas unidas en defensa del médano, ¿sí? Porque, bueno, no sé si ustedes, si no, yo se los cuento un poquito. El miércoles 9 se reunieron, 9:30, vecinos autoconvocados. Se hicieron presentes en calle 502 y 541 para organizarse colectivamente y decir basta al destrozo del frente costero. El jueves 10, porque el día anterior habían estado las máquinas que removieron un médano, con todo lo que eso implica, sí, para hacer veredas. El jueves 10 hubo una reunión, se juntaron firmas de los vecinos y se ingresó en la Municipalidad de Necochea un petitorio dirigido al intendente Arturo Rojas y a la Secretaría de Obras Públicas a cargo del arquitecto Carreras, pidiendo el final de la intervención negativa sobre un frontal en Quequén. El viernes 11 se reunieron en la 502 y 539, 11 y media de la mañana, sí, justamente para lo mismo, para preservar el cordón de médanos de la duna costera. Y hubo un compromiso municipal de rellenar las partes de los médanos que se habían quitado de más, ya que las veredas deben tener 2 metros de ancho también. Y prometieron no intervenir el último de los médanos y no realizar más miradores ni bajadas. Y hoy a la mañana estuvieron reunidas y reunidos, donde después se va a elaborar un documento firmado por el Ejecutivo para este compromiso. Eso está todavía, se tiene que hacer una nota, pero bueno, vamos a darle la bienvenida. No sé si están las dos juntas, Susi. Sí. Bueno, así que le vamos a dar la bienvenida a Meli y a Lali. Hola, chicas, ¿cómo están? Hola, buenas noches. Muy bien, muchas gracias por el encuentro. Gracias. No, por favor. Nosotros les agradecemos no solamente el hecho de tenerlas acá, sino el hecho de defender, por lo menos hay el más gente que defiende nuestro territorio, ¿sí? Porque no estamos hablando acá ni de Necochea ni de Quequén, estamos hablando de nuestro territorio, el lugar que habitamos. Bueno, quieren contar un poquito de que yo puse así en autos un poquito, pero me gustaría escucharlas a ustedes, que son las vecinas del lugar, ¿sí? Bueno, ¿querés que te hagamos un poquito un recorrido de cómo surgió todo? Sí, sí. Perfecto, Mari, ¿no? Sí, Marisa, sí. Y acá estamos con Marisa. Susana. Yo estoy escuchando también. Marisa, bueno, mira, esto fue muy muy de entrecasa, como pasan las cosas así pasionales cuando sentís un hervidero, cuando ves una injusticia muy grande, ¿no? Tal cual. Bueno, yo había visto la semana pasada, que el sábado pasado, este no, el anterior, de que se habían rebanado bastante los tamariscos de la costa y me pareció algo extraño, ¿no? De todas maneras, hablaba con una amiga que para siempre ahí, acá en la calle 502 y 537, y yo le decía, bueno, seguramente tal vez hagan una veredita o algo así por acá. Bueno, pasó el fin de semana. El lunes, bajando el colectivo, viniendo de Necochea, recibo un mensaje de esta amiga llorando, que me dice, mirá cómo me destrozaron el lugar. Ahí fue superador para mi persona y bueno, inmediatamente dije, no sé, ¿qué hacemos? A ver, busqué en el Google parques nacionales. un guardaparque, no sé, me dijo, llama al 147... llamé al 147 mientras seguía sucediendo que unas 2 cuadras más allá la máquina seguía trabajando, no solamente abriendo la parte que sería de vereda del médano, sino que se había metido dentro del médano y estaba destrozando. Tengo un video de eso porque fue impresionante. Bueno, pude parar la máquina en ese momento, se fue el camión, se fue la máquina y bueno, y ahí empezó la cosa. en los contactos, llamar al 147, qué hay que hacer, te enterás que existe policía ecológica, y bueno, se empieza a armar todo, se armó una reunión para el jueves, no me acuerdo qué fecha era, pero no era este jueves, este jueves pasado, y nos juntamos un par de vecinos, y lo que se generó es una confusión, porque algunos vecinos pensaron que nosotros no queríamos la vereda, cosa que queremos dejar bien remarcado que no es así, sí queremos la vereda y las luces, pero sin destrozar los médanos. Bueno, hemos tenido dos encuentros, hoy estuvo a la mañana la policía, ya a la mañana tempranito cuando vino a trabajar la máquina ya había 6 policías. Bueno, a mí también me dijeron que había una denuncia penal, yo les dije que no me preocupaba porque el viernes habíamos tenido quedado en una reunión que la realizaríamos en un rato y que después perdón. De la reunión... Sí. ¿Quién te dijo la policía que había una denuncia penal? ¿Contra quién? Mira, yo creo que trataron de intimidarme. Seguro. El policía, no me acuerdo el apellido, me dijo que llamaba Jorge, y después se presentó el jefe de policía con la jefa de policía, no sé, un cargo menor, pero digamos, venían los dos y me dijo que iban a levantar un acta. Donde nos identificáramos con nombre, apellido, documento. Yo le dije que no, que yo no iba a firmar ningún acta, ninguno de mis compañeros, porque nosotros teníamos una reunión y nos teníamos que ir. En ese momento ya había llegado Rojas, había llegado el delegado, habían llegado todos, había varias máquinas, estaba lleno de policías, todo cortado, vinieron algunos vecinos más, pero bueno, en la reunión anterior a eso habían traído a propósito gente que no sé de dónde la sacaron, muy violenta, que vinieron a agredir, como si nosotros, no sé, patoteándonos, como si nosotros no quisiéramos la vereda. Eso fue una situación muy embromada, porque, bueno, nosotros no tenemos ninguna intención de agredir ni de ir mal, sino simplemente de que se tome conciencia, de que no se toque el médano, porque si no, la 502 se pierde y va a subir el mar hasta arriba. Ellos no lo ven, no ven el impacto ambiental. No lo saben, pero... Perdón, ¿qué tal? O lo saben, pero el sentir que tenemos muchos vecinos, que también es como dijo Meli hace un ratito, esta necesidad de que los medios de comunicación nos visibilicen como vecinos, porque, bueno, varios medios de comunicación se encargaron en 3 días de hablar de... ambientalistas, sí, tal cual, sí, tratan de contadoras, dijeron un montón de cosas, de barbaridades, porque simplemente un grupo de vecinos exigió una explicación por una obra pública que se empezó, que dicen, aclaran todos que fue de público conocimiento, que hubo una audiencia pública, y eso es una mentira, simplemente porque muchísimos vecinos no sabíamos que esto iba a empezar. Apareció un cartel en la calle y a los 2-3 días la obra arrancó. Y no éramos 3 o 4, éramos decenas de vecinos que no sabíamos que esta obra iba a empezar, que iba a ser de esta manera. Entonces simplemente lo que nosotros queríamos eran respuestas de su modus operandi, ¿verdad? De si estaban llevando a cabo ese plan con conocimiento técnico, si de verdad estaban tan preocupados como nosotros, como muchos de nosotros, por la crisis que tiene Quequén, bueno, como partido de Necochea, desde hace tanto tiempo, porque son muchas las problemáticas que arrastra, y hace muchos años que personas desde antes que nosotros están luchando por un montón de cuestiones, personas no pertenecientes a un partido político, no catalogados como ambientalistas, vecinos del lugar, exacto, vecinos y vecinas, claro, con conciencia, con una conciencia que tiene que ver también con el futuro. Hoy tristemente, y creo que en estos días algo que nos interesa y que nos da un poco de pena es como sentir que, bueno, que quizás no es una lucha que vamos a ganar hoy, pero sí que estamos y seguimos resembrando esta semilla de conciencia, porque es un caso más de la no conciencia futuro. Y yo tengo una hija chiquita y muchos de nosotros sí pensamos en ese futuro y vimos cómo se fue transformando la costa en algo que para muchos agrada y es bello y fomenta el turismo. Y bienvenido sea el trabajo para todos, nadie se mete con esa parte tan sagrada para las personas, pero sí nos preocupa el medio ambiente y sí nos preocupa la naturaleza, y sí nos preocupa ese médano, pero por cuestiones lógicas, porque hay personas profesionales que desde hace mucho estudian y presentan y hablan de la crisis de la erosión marítima que sufre el Partido de la Costa, y que en Quequén es preocupante. Y esto no es una frase por decir, es algo que se viene estudiando hace muchísimo tiempo. Y es triste ver que agradecemos que el municipio nos haya abierto las puertas, que el director de Obras Públicas nos haya escuchado durante 2 horas y hayamos podido dialogar, pero sin embargo la reunión terminó y medios oficialistas otra vez nos estaban etiquetando como ambientalistas, otra vez estaban hablando de que nos oponíamos a la vereda y dijeron un montón de mentiras que no son. La vereda la queremos, la luz la queremos, por supuesto que queremos que las veredas existan y sean inclusivas, porque hablaron hoy de discapacitados, como tantas cosas, pero no se podía hablar del tema concreto ni abrir esa conciencia real sobre la crisis ecológica, sobre la crisis del médano, que es el objetivo de estos vecinos, preservar lo que queda de médano en los 2 kilómetros que tiene la playa de Quequén, que son ni más ni menos que 2 kilómetros. Les hago una preguntita a ambas. ¿Ustedes habían estado anteriormente reunidas en la municipalidad, con, en este caso con el arquitecto Carrera, por algún tema ambiental anteriormente? Nosotros, las personas que nos acercamos hoy, no voy a hablar por Susana y Mariano porque desconozco, pero sí los vecinos que nos acercamos hoy, no. Pero sí fuimos en representación de un gran grupo de vecinos, de los cuales no quisiera dar nombres ahora, hay muchísimos vecinos que hace rato que vienen presentando diferentes papeles, documentos, que hablan de estas cuestiones, que son técnicas, o sea, de lo que hoy llevaron también Mariano y Susana a la reunión, ¿verdad? Sí, que son, claro. El tema, a ver, es importante esto que dijiste. Hace años que vecinos de Quequén vienen reclamando algún tipo de, no solución, pero tener en cuenta la situación de erosión tremenda que tiene la costa de Quequén. Mm. No es una situación, o sea, no es algo nuevo, que es el médano frontal el que aporta la playa, y es el médano frontal el que defiende la playa. Con lo cual, lo que ustedes planteaban, lo que planteamos hoy, era la posibilidad de que la vereda no se hiciera del lado que se está haciendo, sino se hiciera del otro. Lo que vimos es que el secretario de Obras Públicas no dijo no se puede, dijo sería carísimo. Dijo sería carísimo. El punto es, yo creo que la presentación de hoy, la de Mariano especialmente, tenía que ver con esto, con empezar a pedir a las autoridades que analicen concienzudamente todas las posibilidades de obra que permitan que se mantenga ese médano. Quizás si se hubiera analizado de otra manera y con la idea central de sostener ese médano, se hubiera podido ver de qué manera hacíamos la vereda de otro lado. Pero esto fue como un hecho consumado. Fíjate que lo que se presenta es algo como, bueno, esto es lo que tenemos ahora. Lo dice inclusive Carreras en algún momento, cuando nosotros planteamos por qué no se hacía la vereda en la 502, ¿no?, del otro lado. A lo que voy, Lali, es que me pareció que toda la reunión costó muchísimo que se entendiera que lo que estábamos haciendo ahí era pedir que se empiece a pensar en el recurso duna, o sea, eso me parece que fue lo que, porque se habló de todas las cosas, o sea, el secretario de las públicas nos planteó un montón de cuestiones, y bueno, no sí, sé. Y de hecho en todos los medios de comunicación no leí ninguna información sobre la cuestión del médano, o sea, todos los medios de comunicación se encargaron de hablar de una confrontación vecinal sobre una vereda que no existe, que no existió. Acércate al micrófono, Lali, que te escuchas bajita. La pregunta, Lali, que te voy a hacer es la siguiente. Son 2 preguntas en una, digamos. Los medios hablaron o se escribieron. Pregunto, ustedes que estuvieron en la reunión, porque yo no estuve. ¿Había medios ahí adentro? fuera. Sí, entraron personas sin que no sabíamos que eso iba a suceder. Entraron tres personas que no se presentaron, que sacaron fotos, que nos filmaron, y después con eso el municipio de Necochea armó una nota. Ah, no, sí, ese ellos tienen un medio de prensa. Armó la nota entrevistando a Carrera, o sea, nosotros, a los que estábamos ahí, nadie no nos preguntó hizo nada. Perfecto. Pero mi pregunta puntual, para ustedes dos, me gustaría escucharlas las dos. ¿Cómo salieron de la reunión? ¿Qué les pareció? Porque, bueno, son vecinas y vecinos que tienen derecho a ir a entrevistarse con una persona del municipio que tiene un cargo y que se supone que tiene que explicarles lo que van a trabajar, las tiene que escuchar, sobre todo. Pero yo quiero plantear eso. ¿Cómo salieron ustedes de esa reunión? ¿Qué salieron con algo en claro? ¿Se sintieron respetadas y escuchadas? Porque es interesante eso, saber cómo el municipio atiende a los vecinos. Mira, por un lado, la reunión terminó teniendo por lo menos comunicación. Al principio se costó mucho poder comunicarnos, muchísimo, muchísimo. Había poca escucha y mucho nerviosismo, y luego se pudo conversar y pudimos exponernos, creo que todos, que eso fue algo muy importante. Yo aprovecho este momento porque me gusta mucho la pregunta que estás haciendo, y porque yo salí con partí a la mitad, literalmente. Hay una parte de mí que creo que es esa niña guerrera que quiere creer en todo y que siente un montón de amor por este lugar, y porque me siento una persona optimista y positiva, que te podría decir, nos hicieron un montón de promesas, así que quiero creer que las van a cumplir, porque nadie firmó nada en esa reunión. Sin embargo, el director de Obras Públicas se comprometió a reparar el daño que se pudo haber hecho sin querer a los costados, se comprometió a preservar el médano, se habló de que no hay planes en el municipio de Necochea de tomar nuevas licitaciones en el médano costero de Quequén, o sea, esto quiere decir que se supone que no se van a construir más ni balnearios, ni miradores, se habló de proyectos que hay en cuanto a lo que es la vialidad, ¿verdad? Esta cuestión de hacer una costa inclusiva, de que los miradores tengan rampas para discapacitados, que haya una vereda de asfalto para que pueda tanto... Bueno, todas esas promesas, mi parte positiva las desea que se cumplan, pero también está la otra parte, que esta es la partida a la mitad, que es la que sabe, por cuentos de abuelos y de vecinos mucho más grandes que yo, que tengo 33 años, de muchas décadas de promesas y de muchas décadas de meter en una bolsa y cerrarla bien fuerte, en donde se van escondiendo y tapando todas las macanas que se fueron haciendo acá. Todos sabemos los problemas ecológicos y ambientales, o muchos, que hay en Quequén y Necochea. Y entonces es como que hay una parte de mí que sabe que no tenemos que ser ingenuos y que tenemos que, de forma pacífica y informándonos, ir exponiendo y divulgando, que sea de público conocimiento cada proyecto que se haga en la ciudad, que la gente tome más conciencia de las cosas que están pasando, porque es responsabilidad de todos, y esto es lo más importante, realmente es responsabilidad de todos, y la única forma de que un pueblo sea escuchado es uniéndolo. Y lo primero que se hizo acá, y no es casual, y esto también está bueno verlo, fue querer dividir al pueblo. Sí. Y es una gran estrategia, es la estrategia del sistema. Sí. Acá nos quisieron separar cuando no hubo un conflicto. Los vecinos no tuvimos ningún problema. Nosotros apoyamos a los vecinos que tienen la vereda. Entonces, tengo que pasa dos que, partes. ¿Sabés qué es lo que yo noto? Generalmente siempre intentan meter a los ambientalistas como foco de discusión, sí. O sea, no se usan, como chivos expiatorios, esa es la realidad. Los ambientalistas somos los del entonces, bueno, quieren aprovechar eso como para mezclar todo y confundir a la gente, ¿sí? Esa es la realidad, son vivos, saben cómo tienen que hacer las cosas, pero bueno, lo importante es que ustedes estén unidos, que ustedes exijan que se cumpla lo que se habló, y sobre todo que sigan defendiendo el espacio que es de ustedes, porque ustedes habitan ese lugar, ¿sí? Eso es lo importante, y la unión justamente entre ustedes, eso, contra eso nadie va a poder hacer nada. Tienen que ser fuertes en eso, porque esto recién empieza, digamos. No, además es importantísimo, Lali, que pasó, que pasó y que el gobierno tiene que darse cuenta, que es lo que terminó diciendo Carrera. Bueno, sí, de ahora en más vamos a avisar, porque la realidad es que hubiera sido mucho más sencillo si esta comunicación, si esta reunión se hace en forma organizada, como asamblea, como audiencia pública, tal cual, que tiene una forma de llevarse adelante para que no haya estos problemas, y después de eso, y de llegar a un consenso y de estar todos conformes, se hubiera hecho la obra. Pero bueno, no fue así, pero hay un compromiso. Yo creo que la gente que él comentaba, que pedía la vereda y pedía la vereda y pedía la vereda, bueno, que ellos se deben haber tomado de eso nada más, arman un proyecto de obra, no tienen en cuenta el Medano, porque bueno, ahí no había, no habían intervenido, digamos, los técnicos con el tema de la erosión, no tienen ellos a quién consultar, entonces se deben haber tomado por eso y deben haber contabilizado como que eran todos los vecinos de Quequén, cuando en realidad no eran las voces de todos los vecinos de Quequén, o sea, sí lo de la vereda, pero bueno, como no hay conciencia de cuidar el Médano, o sea, eso no pasa, porque de hecho hay frentistas que han bajado el Médano, ellos lo saben, hay una ordenanza que eso no lo permite, y sin embargo, nadie nunca hizo nada. Vienen ellos mismos a la playa de Quequén, como yo hice el comentario hoy, pero en tal parte es, ah, no, dice, pero ese es un juez. Y entonces yo me paré. Eso fue terrible. Fue terrible, sí, claro. Sí. ¿Qué importa que sea? Así que, ¿por qué es un juez puede abrir el Médano? Eso realmente fue terrible, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, sí, como decís vos, Marisa, es una lucha que empezó hace mucho, pero que realmente yo creo que la gente ha bajado los brazos. Ya ahora hay mucha gente joven trabajando, y esto es muy bueno porque hay un dinamismo en este grupo que se formó impresionante. Sabemos que va a haber mucha contra en sentido de violencia, encuentros callejeros donde muchos de los que han estado en estas dos reuniones presentes nos van a identificar, la misma policía que pasa y el patrullero nos conoce, si bien ellos no intervinieron. No, pero no pasa nada. Mira, en eso quédense tranquilas, claro, que no va a pasar nada, porque saben que no les conviene tocar a ninguno de ustedes o a ninguna de ustedes, porque no va a pasar. Mira, no, para que una anécdota así por arriba y cortita. En su momento, cuando nosotros estábamos con el tema de la cancha de hockey, también me acuerdo tanto a... ¿cómo se llama? Denunciaron a Keta. La denunciaron a Keta y Ángeles, una compañera nuestra en ese momento. Denunciar y con la foto directamente en la primer plana del Ecos Diarios. Y no pasó de ahí. Pero además denunciaron, o sea, había habido una denuncia en la justicia. Es como que no tenés derecho, lo mismo que ustedes. O sea, ustedes no tienen derecho a ir y ver qué es lo que se está haciendo en el territorio de ustedes. Más vale que tienen derecho. Aparte, saben perfectamente de que si tocan a uno de ustedes vamos a saltar un montón. O sea, que no es una amenaza, pero simplemente digo, no es que se la van a llevar fácil. No son tontos. Formas de amedrentamiento, claro. Lo mismo que todos los vecinos estos, el que estaba filmando, que es uno de los que estaba el otro día apoyando. Sí. Son gente que yo creo que, bueno, no sé si los fueron a buscar o no, pero no pueden estar ahí filmando en situación, o sea, evidentemente también están era buscando, una, claro, una forma de amedrentar. Sí, tal cual. Claro, sí, totalmente. Yo veía, le sacaban mi auto viejito, Renault 19, modelo 97, bastante feo de chapa. Estaban sacando foto a la patente, porque nosotros intimidaron a una compañera que vos decís que estaba ahí con el micrófono, no sé de dónde era, yo no soy muy observadora, me manejo más por instinto, ¿no? Yo veo que Lali sí tiene mucha más capacidad de observación. Bueno, vos ni hablar, impecable. Y yo me iba moviendo en esta intuición de ver a este policía grandote pegado a mí, yo casi mirando con la cabeza para arriba y diciéndole, no me preocupa la denuncia, en un rato tenemos una... O diciéndole al otro, al jefe de policía, nosotros no vamos a firmar nada ni vamos a dar ninguna identificación. A mí me conocen todos, me llamo Meli Becherucci, y no voy a firmar nada ni voy a dejar mis datos en ningún papel, ya lo hice en la municipalidad y ya está. Me conocen todos y saben dónde ubicarme. Y que ellos hayan podido sentir esa postura, ¿no?, sin que tenemos nosotros, ¿no? Sin violencia, con mucha paz, pero diciendo, no, acá nosotros estamos por una causa que es muy justa y no vamos a permitir. Ahora, yo le digo, por ejemplo, a Lali, que bueno, que independientemente de los resultados que vayamos a tener, esto es una cuestión que se está generando, yo veo, mundialmente. A nosotros nos toca este pedacito de acá, el parque, tantas acciones que han hecho ustedes, Susana, que han podido parar tantas matufias que se hacían sin consentimiento del pueblo y que lo pudieron hacer. Bueno, esta es una, digamos, una causa más, porque no sabemos lo que va a ir pasando, si queremos que ningún frentista abra más. Hoy, por ejemplo, le dijimos, si ya van a hacer un edificio, por favor, ya cuando se firma la obra de que se va a hacer, prohibí, le dijimos a Carrera, que esa persona pueda bajar el médano. Y recién se le acabó como de ocurrir, ¿no? A mí hay algo que me sorprende mucho, que es una cuestión que también, estos son los momentos en que uno desearía, bueno, ojalá me esté escuchando toda la ciudad, pero ya sabemos que no. Pero digo, ¿cómo puede ser que en toda la ciudad, en todo el municipio, no haya con peso un, no sé si se dice gabinete, área ambiental, gigante, ¿no? Como fuerte. ¿Cuántos representantes legales hay que en este momento en Necochea que estén defendiendo el medio ambiente? Los están denunciando ustedes, los representantes. Si me puede explicar en palabras, pero se entiende el mensaje. Sí, entonces, se entiende. Ahí donde yo digo, claro, al municipio en este momento, en vez de yo no sé cómo explicar todas las emociones que siento, lo quería mirar a Carré y decirle como, tipo, ¿no te pone contento que nos importe nuestro pueblo? No, claro que no. No les importa que nos preocupe, lo queramos cuidar. Claro, no, no. Es otra lógica, desgraciadamente. Bueno, hay que ir cambiando los paradigmas. O sea, vos fíjate que Mariano ayer compartió un mensaje de una persona de ahí, que estaba ahí en Quequén, que decía que sería mucho mejor... ¿por qué no podemos tener como Necochea? Dice, y ver desde acá, desde la avenida, sacar esos médanos que se amontonan y ver desde acá el mar. O sea, la lógica de andar en auto mirando el mar y de vuelta es una lógica que nosotros no podemos ni plantearnos. Y sin embargo, es la de mucha gente. Por eso yo creo que estas cuestiones merecen charlas, educación. O sea, hay mucha gente que no conoce el riesgo que corre la costa de Quequén y qué es lo que pasaría. Viste que Mariano dijo directamente, no, desde el Yamin hasta no sé dónde se cae, punto. Se cae. Entonces, sí, y que como todas las crisis ambientales, no es como si no conviniese que el pueblo se despierte y tome conciencia, porque sería un caos. Entonces ahí también uno entiende, a mí como ciudadana me cae la ficha estos días y digo, claro, por eso todo esto no es de público conocimiento. Porque imagínate si todos los ciudadanos de Quequén y Necochea realmente les cae la ficha de lo que está pasando con el caño de la caca, los caños de la caca, sí. Lo que está pasando con los médanos, lo que está pasando con la electro... ¿Cómo se llama? La termoeléctrica. Meli, ¿sabes qué pasa? Todo, ¿qué hacemos? ¿Sabes qué pasa, Meli? Que a mucha gente, lamentablemente, aunque no te parezca mentira, no le importa. Sí. Ese es el tema. Sí. Te digo por qué. Vos ves en las publicaciones de Facebook, un ejemplo que te doy, vos ahí las ves, pero todo el mundo despotrica. Cuando vos necesitas que esa gente te acompañe, no está. Cuando necesitas que denuncie, no está. Cuando necesitas que vaya a presentar una nota, no está. No somos muchos, ese es el tema. Yo creo que somos muchos y que somos cada vez más, pero desgraciadamente todavía también hay mucho miedo, porque también... lo que contó Meli hoy no es un dato menor, que un policía te intimide, claro, obviamente respetuosamente, porque queremos aclarar que todo lo que estamos diciendo son hechos reales, o sea, hechos reales. Nadie violentó, ningún policía violentó, no, pero con una placa, sí, y, con una cámara de fotos, pero pidiéndote el nombre, a ver, dígame su nombre y apellido, ¿dónde vive? Claro, chau, listo. Se están amenazando, entonces lo que quiero decir es que no son muchos los que se atreven a alzar la voz, a exponerse de una forma audiovisual, no son muchos, pero sí somos un montón los que estamos desiertos. Y cuando yo le dije, mire, yo le voy a comentar por qué empezó todo esto, y le digo, acompáñeme que le quiero mostrar el destrozo que han hecho, que ha hecho la máquina, y yo no sé por qué el maquinista además se metió más de los 2 metros que comen de vereda, por qué se metió adentro e hizo este destrozo con los tamariscos. Y el policía me acompañó y los otros 2 policías también venían atrás, mientras yo iba conversando con él. Y él mismo vio lo que había sucedido, porque él no tenía ni idea de que del destrozo que había, y se dio cuenta recién. Le digo, lo que pasa es que cumple órdenes. Ese es el problema. Claro, le digo, pero te das cuenta, le digo, ¿por qué nosotros estamos reaccionando de esta manera? No estamos en contra de la vereda. Bueno, pero sí, claro que bueno, hoy ya estaba toda la policía porque sabían que íbamos a estar ahí, porque yo se lo dije al delegado y a otra persona que estaba ahí, de los violentos, que eran los 2 últimos que quedaban, y yo dije, mañana vamos a seguir viniendo hasta que nos hagan un papel escrito de que no nos van a tirar más médanos y que van a reponer el médano que se quitó. Y entonces ellos ya sabían, porque yo se los dije. Entonces, el sábado vinimos, no vinieron, y hoy lunes ya sabían, porque venían las máquinas, que nosotros íbamos a estar. Lo que pasa es que los violentos son, por lo menos uno de ellos es empresario, o sea, no es casual que haya estado ahí, para empezar. Bueno, chicas, las tengo que despedir porque vamos a hablar después ahora con Mariano para que él cuente técnicamente el por qué no conviene justamente que se siga con la obra, o por lo menos por qué no conviene que se saque el médano, ¿sí? Les agradecemos. Muchas gracias. Vamos a seguir en contacto. Y denle para adelante, no aflojen, que entre todos y todas tienen que salir la fuerza para defender su espacio, ¿sí? Muchas gracias, muchísimas gracias. Se las admira, sépanlo. Besos, chiquis, abrazo. Hasta luego.